Andrea Alcalde. Buenas tardes, Andrea. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Estábamos en contacto contigo porque, bueno, te has hecho cargo de un poco de la prensa de la campaña por la absolución de Luz Aimé. ¿Nos querés contar cómo está la cosa? Porque se sabía que en estos días se iba a empezar el juicio y hubo una postergación. Sí, exacto. Tenía que empezar el 20, el jueves 20, y tres días antes nos enteramos que uno de los jueces que compone el tribunal había renunciado a la subrogancia, con lo cual el nuevo magistrado que asumió pidió una postergación para ponerse al día con todo lo referente a la causa. Entonces, bueno, se postergó el juicio para el mes de abril, primeros días de abril. Principio. Muy bien, esto, Andrea, la verdad es que, discúlpame la mirada que traigo, pero esto podría llegar a ser una buena noticia, digo, la salida de uno de los jueces, de tan cuestionados jueces que tiene la causa de Luz Aimé. Sí, pero lo que pasa es que los otros dos que quedaron también tienen una mirada bastante polémica, ¿no?, de leyes como la identidad de género, como ley de matrimonio igualitario. En algunas entrevistas han declarado que ellos consideran que son leyes anticonstitucionales. Entonces estamos bastante preocupados por, bueno, quiénes son esas personas que van a juzgarla. Así que con una mirada como del medioevo, digamos, Andrea, por sintetizar. Exacto. Exactamente, por eso la abogada hizo un pedido de recusación, los jueces, que bueno, estamos a la espera, también porque se está incumpliendo con la ley Micaela, que es, bueno, es justamente que tengan una capacitación efectiva de género, estas personas no la están teniendo, entonces, bueno, en ese sentido, la abogada pidió como la recusación de estos magistrados. Claro, de los jueces Rizzi y Anzoátegui, estamos hablando del Tribunal Oral en lo Criminal número 8, y la Cámara tendrá que expedirse sobre la cuestión, porque verdaderamente esto choca de frontalmente con la necesidad de que todo el cuerpo del Ministerio Judicial tenga la formación que refiere la ley Micaela. Andrea, la verdad es que no ha habido ninguna luz de avance en este proceso que él la tiene a Luz Aimé como una víctima, no solo porque ya venía siendo víctima y no había quien se encargara de garantizarle sus derechos, sino porque la justicia se toma la libertad a veces, en algunas oportunidades, de endilgarle delitos y crímenes a quien se le ocurra. En este último tiempo venimos de una postergación en otra. ¿Qué hay ahí atrás? Vos capaz que no tenés la formación, pero yo te pregunto porque vos estás empapada, estás en contacto con las abogadas, con los abogados que están involucrados, y por ahí ellos tienen una mirada de lo que podría llegar a ser un plan o una metodología para dilatar las cosas y que empeore la situación de Luz Aimé. ¿Hay algo de todo esto? Y en realidad yo no me quiero meter en un terreno tan técnico. Queremos esperar el resultado de la Cámara ahora, ser prudentes y ver, bueno, si efectivamente se da lugar al pedido de recusación en base también a esa ley que, como mencionamos, ¿no?, que no la están cumpliendo estos jueces. Queremos pensar, bueno, que esto, que quien pidió la postergación es para ponerse al día con el caso, para tener una lectura profunda de las pruebas que hay y de las que no hay de Luz involucrada en la causa. Entonces esperamos que este tiempo sirva para obtener un resultado beneficioso. Luz, dentro de todo, se tomó bien la noticia y dijo que, bueno, que tenía más tiempo para prepararse, para hablar frente al tribunal, así que, bueno, eso nos dejó también bastante aliviado. Claro, es tranquilizador. Mira vos, es una cosa rara porque, digamos, otra persona se sentiría más apretada todavía, pero verdaderamente es entendible que Luz sienta que este alargamiento de los plazos por ahí la puede llegar a favorecer para el tema de estar bien preparada para la hora de tener que hablar, sobre todo frente a este tipo de personas que siguen ocupando estos lugares en la justicia. Bueno, Andrea, ha sido para nosotros muy muy muy alentadora la campaña y queríamos pedirte también una síntesis. Si vos has visto que ha tenido repercusiones, ¿se ha logrado a través de la campaña por la absolución de Luz un reconocimiento de alguna parte de la sociedad o es todavía muy pronto para decirlo? No, sí, estamos logrando un montón de reconocimiento, incluso Ofelia Fernández, la legisladora de la ciudad, ha presentado un proyecto para que la legislatura justamente se expida, como que es de interés de la ciudad la absolución de Luz Aimé, así que bueno, ahora está presentado el proyecto, desde el INADI también iban a hacer propuestas, entonces creemos que la difusión nos está ayudando un montón y la visibilidad, y también cada vez se están involucrando más personas, personalidades también reconocidas, artistas que nos envían sus videos, su aporte, pidiendo por la absolución de Luz. Entonces, creemos que esa difusión nos acompaña y le da fuerza también a Luz. Pero bueno, se tiene que expedir el Poder Judicial. Sí. El tema, ¿sabés por qué te pregunto? Porque definitivamente la campaña ha estado bien pensada desde el punto de vista de que muchas veces estos referentes de la justicia, que ya no los queremos más como referentes de la justicia, ceden, digamos, ante la mirada de la sociedad, que es una sociedad que los cuestiona y que nada más no se queda de brazos cruzados. Se sabe ahora, por ejemplo, cómo influye tener una tarea como la de la comunicación y la visibilización de casos como el de Luz Aimé en las redes sociales, en la prensa que te da bola, ¿no? Porque de alguna manera no toda la prensa visibiliza lo que le pasa a Luz Aimé, y sabemos que Luz tampoco es la única persona que está en ese tipo de situaciones. Esta semana nomás. No. Sí. Contame. Sí. No, que justamente también, en sintonía con lo que venías diciendo, nos juntamos con la campaña de Iggy, se conocieron Iggy y Luz, así que también estamos ahí compartiendo fuerzas, porque bueno, como vos decías, no es el único caso, no son las únicas que padecen de esta justicia patriarcal y clasista. Hablábamos ayer nomás con una referente, también con una protectora de una mujer que está siendo víctima de este mismo tipo de justicia patriarcal y clasista. Estoy hablando de una mujer que ha sido condenada hace poco a 8 años de prisión por la muerte de una criatura que llegó a parir en un baño. Vos estarás enterada, Andrea. Lo cierto es que estos casos se replican y allí por donde hay una voz que nos alerta, empiezan a visibilizarse y ojalá la visibilización genere esa presión que queremos en estas personas que están incrustadas ahí en un lugar donde ya necesita la sociedad gente más jóvenes, con nuevos desafíos, con nuevas responsabilidades para lo que es el hoy por hoy de la sociedad argentina. Andrea, ¿vos cómo la ves entonces? ¿La ves bien? ¿La campaña por la absolución siguió de alguna manera dando su fruto? ¿Fue un poco a los golpes o encontraron muchas puertas abiertas? Andrea, ¿te sorprendió algo? No, fuimos encontrando cada vez más, por suerte, los medios de a poco nos están respondiendo cada vez mejor, nos están dando su espacio, veníamos creciendo muy bien y bueno, después con la postergación del juicio aflojó un poco, pero bueno, nuestra idea es no bajar las fuerzas y seguir esto con la visibilización y seguir consiguiendo apoyo, pero creemos que la campaña es un factor como muy importante y bueno, ahí seguimos. La semana que viene tenemos reunión abierta para ir organizando estrategias, pensando diferentes estrategias, estábamos organizando un festival, pero bueno, ahí le estamos dando forma a todo esto. Así que, en todo caso, cuando tenga novedades, les voy a estar comentando. Muy bien, muy bien. Vos sabés que mientras conversamos estoy compartiendo una imagen de Luz Aimé con algunas compañeras, imágenes que están en el perfil de la fanpage de Campaña por la Solución de Iggy y también en la fanpage de Campaña por la Solución de Luz Aimé. Ahí la estaba viendo a Iggy, que fue a la Bombonera y no se olvidó de la absolución de Luz. Y queríamos preguntarte, porque sabemos que vos, Andrea, también sos docente en el Mocha Celis, en el primer bachillerato trans del mundo, y queríamos preguntarte sobre la actualidad del bachillerato. Sabemos que se está filmando una peli, o que ya se hizo la peli, está por presentarse, y ¿han tenido algún problema? Porque teníamos una confusión con Paola, con la productora, a ver si había alguna amenaza de desalojo, o si era, se trataba del gondolín. Tenemos los datos ahí medio cruzados. ¿Cómo está el Mochacelis? Teníamos un, estamos enfrentando un tema por el pago de las despensas. Nosotros funcionamos en la mutual Sentimiento, que es una mutual, bueno, que tiene sus costos, tiene ascensor, tiene agua, tiene gas, entonces hay que hacerse cargo de esos gastos. Y nosotros, con diferentes estrategias, con el aporte de los docentes, y con MochaFest, que son los festivales que hacemos dos veces al año, juntamos dinero para cubrir parte de esas expensas, porque en realidad todas no las podemos llegar a cubrir, porque hay docentes que no cobran salario, hay que pagar internet también, hay que comprar materiales para los estudiantes, porque el Ministerio de Educación de la Ciudad solo se hace cargo de una parte de los salarios. Entonces, con ese atraso con las expensas nos significó un peligro de tener que abandonar las instalaciones. Estamos ahí, estamos negociando, estamos viendo si efectivamente podemos arrancar las clases a fin de mes. Nosotros arrancamos un poquito más tarde en La Mocha, pero ya la semana que viene la idea es empezar con las reuniones docentes. ¿En La Mocha está en Chacarita? En Chacarita, al lado de la estación La Croce. Al lado de la estación La Croce. ¿Y con las autoridades municipales qué onda, Andrea? Y es el gobierno de la ciudad, pertenece al gobierno anterior, entonces ya, sigue gobernando el PRO acá. Así que bueno, es complejo, es difícil. Qué lindo lo dijo Andrea, dijo que es complejo. Es una buena síntesis, Andrea, pero además ya nos habías estado advirtiendo que el problema lo generan más que nada las tarifas, así que ya estábamos hablando elípticamente de lo que nos dejó nuestro amigo Mauricio Macri a la pasada y las dificultades que hay en cada ámbito de la cultura y la educación popular, por supuesto. Andrea, la verdad es que te agradecemos mucho esta actualización de la situación. Por supuesto, estamos con los dedos cruzados, queremos que los jueces y las juezas cambien de manera de ver las cosas, vayan a hacer el cursito de la ley Micaela o se jubilen, viste que está esta cuestión en debate. Exactamente, es el momento de abrir espacio a nuevas personas también. Sí, sí, sí, seguro. Necesitamos gente bien joven y responsable de la realidad que nos está rodeando, gente conectada con la realidad, Andrea. La verdad es que hacemos fuerza desde acá con el corazoncito de Radio Kermés por la exhibición de Toda Culpa de Luz Aimé, y te agradecemos, por supuesto, este contacto y habernos puesto al tanto de cómo está hoy por hoy la cosa. Andrea, te invito a que cierres vos este encuentro. Por ahí nos olvidamos de mencionar algo, o querés enviar un saludo. Les agradezco a ustedes, Juan Pablo, muchísimo el espacio para seguir difundiendo, visibilizando, para que las personas sigan conociendo el caso de Luz Aimé, y invitarlas a que nos sigan en las redes, en Instagram, Absolución para Luz, y en Facebook. Ahí publicamos las novedades de las actividades y todas las actualizaciones respecto al juicio que se viene pronto. Muy bien, muy bien. ¿Hay festivales en puerta? Sí, hay actividades en puerta. La semana que viene ya vamos a estar cerrando, pero va a haber actividades, porque tenemos varios artistas que se están comprometiendo y que tienen ganas de colaborar también. Buenísimo, buenísimo, es muy bueno saberlo. Y mientras hablamos, yo estuve compartiendo en la fanpage de Radio Kermés, así que cualquiera de nuestra audiencia va a poder hacer clic y averiguar algo sobre el Mochacelis o sobre la campaña por la absolución de Luz Aimé. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a vos. Buenas tardes. Que tengas buena tarde también.